Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes que están sintonizando este programa que se transmite semanalmente a través de esta página en el programa La Verdad os hará libres. Hoy me acompaña y es un nuestro invitado, y es un invitado de lujo, no crean. Es prácticamente gastroenterólogo y endoscopista egresado de la UDEFA de México. Avalado por la USAC, ya sabemos, como especialista colegiado activo, miembro de la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Endoscopía y Hepatología, y además de pertenecer a otras asociaciones a nivel internacional. Actualmente, pues, se dedica a la práctica privada y para ello vamos a anunciar más adelante donde le pueden contactar la dirección de su clínica y todo. Bienvenido, doctor Rudy. Muchas gracias, Liz. Buenas noches a todo el público presente. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Este programa, Bueno, pues, bueno, este programa sí. lo puede ver más adelante y va, el doctor nos va a dar una amplia explicación, pero antes vamos a ver qué nos iba a agregar. Cuente, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a tratar lo que es el, como decía el anuncio, el video anterior, el daño hepático por el alcohol. Y ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Si podemos empezar, usted me da el banderazo de salida. Vaya, le vamos a dar luz verde al doctor. Esto lo hacemos porque el Ministerio de Isaías, además de ofrecer un crecimiento espiritual, doctor Rudy, también estamos ofreciendo un crecimiento, un conocimiento, formación integral, ya que como laicos, pues también nos movemos en las cosas del mundo, pero no somos del mundo, que quede claro. Y más que todo, pues hay que conocer todo. ¿Quién en casa a veces no tiene algún familiar con problemas de alcohol? Y vamos a ir ampliando. Así que le cedo el tiempo, doctor, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el alcoholismo es un problema a nivel mundial y realmente, pues, lo que me atañe a mí el día de hoy, el tema que le vamos a esbozar, es lo que se llama el daño hepático por el alcohol. La hepatopatía alcohólica, ¿qué es la hepatopatía alcohólica? Es la enfermedad producida en el hígado por el exceso de ingesta de alcohol. Hepatopatía significa padecimiento del hígado, y padecimiento del hígado por el alcohol es el tema que nos atañe el día de hoy. La presentación de esta enfermedad es en varias modalidades y depende generalmente de la cantidad abundante de ingesta de alcohol en un tiempo prolongado en la vida del paciente, y también depende de la susceptibilidad de cada persona. No todos somos cuerpos iguales, ¿verdad? Entonces, generalmente los cuadros clínicos que podemos ver en el daño hepático por el alcohol, de menor a mayor gravedad, vamos a mencionarlos, que es la esteatosis hepática por el alcohol, la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. Son tres presentaciones que tienen aspectos diferentes y generalmente la gravedad es de menor a mayor. En la esteatosis hepática, lo que tenemos es una esteatosis hepática, significa el hígado graso. Cuando a usted le realizan un ultrasonido y le dicen, usted tiene hígado graso, leve, moderado o severo, esto es relacionado con el alcohol, entonces esto es la esteatosis hepática. La hepatitis alcohólica es inflamación de las células hepáticas que se produce en forma aguda cuando un paciente está tomando excesiva cantidad de alcohol en un tiempo prolongado de varios días. Esto se presenta también con un paciente que está con fiebre, que tiene la coloración de la piel y de las conjuntivas de color amarillo, que se llama ictericia, decaimiento general, puede haber un dolor abdominal del lado sobre todo el cuadrante superior derecho, o sea, abajo de las costillas derechas del abdomen. Y el otro evento que también se presenta, que es la cirrosis hepática, que en sus primeros inicios es asintomática totalmente, pero puede debutar o presentarse sorpresivamente con una de sus complicaciones. Entonces, aquí vamos a hablar a rasgos generales de lo que es cada una de estas tres presentaciones del daño hepático por el alcohol. ¿Cuál es el mecanismo de daño por el alcohol hacia lo que es el hígado? La base es el consumo excesivo y sostenido en un tiempo prolongado de alcohol. No es lo mismo en un hombre que en una mujer la susceptibilidad a padecer problemas de alcohol dentro del hígado. Generalmente el hombre, en la teoría, dice que tiene que consumir más de 80 gramos de alcohol puro al día por 5 años para padecer una cirrosis, pero en el ínterin puede presentarse con las otras dos procesos. En la mujer, la susceptibilidad es mucho mayor porque con un consumo de mayor de 40 gramos de alcohol puro al día es cuando se produce daño por el alcohol. La susceptibilidad varía también entre cada persona. Generalmente uno en los hombres se depura los 80 gramos de alcohol en el día en más o menos en 3 horas. Y en una mujer 40 gramos de alcohol puro se depuran de 3 a 4 horas. Entonces, cuando esto se prolonga, puede rebasar la capacidad del hígado para poder depurar esa cantidad de alcohol durante el tiempo que se consume y empieza a producirse toxinas y sustancias tóxicas dentro de las células del hígado, y esto empieza a provocar problemas, desde una esteatosis hepática, pasando por una hepatitis alcohólica, hasta una cirrosis. Este es el daño hepático, el mecanismo más o menos del daño hepático por el alcohol. Esto también se aumenta la susceptibilidad si el paciente tiene algún tipo de sobrepeso. No me miran a mí. Pero también si el paciente tiene alguna enfermedad hepática de base, por ejemplo, hepatitis víricas como la hepatitis C o la hepatitis B, y si toma alcohol, el daño se potencializa y es de una característica más grave. ¿Alguna pregunta, don Luisito? Ya estaba poniéndole atención a esto en relación al exceso de alcohol o la cantidad que puede consumir una persona. Ahora bien, ciertamente hay personas que llaman que consumen alcohol socialmente. Hablemos una vez por semana, 2 veces por semana, o simplemente cuando para pasar su rato en casa viendo la televisión o qué sé yo. Dentro de esto, ¿qué tanta es la frecuencia que el hígado puede trabajar el eliminar el alcohol sin ningún problema? O sea, a eso voy, o sea, en copitas llamémosle, porque es así como van a entender muchos, bueno, que también depende el tamaño de la copa, ¿verdad? Pero en una onza de alcohol, por ejemplo, dijo usted que se tardaba entre 3 y 4 horas, si no mal escuché. Pero si la Sí. persona ya lo hace continuamente, ¿qué está sucediendo ahí? Entonces está consumiendo la mayor cantidad a la que puede depurar en 3 horas. Un daño hepático por el alcohol se produce cuando uno consume mayor cantidad de gramos de alcohol puro durante el día, que no lo puede depurar en 3 horas. El Ah, hígado ya. tiene una capacidad de trabajo y esa capacidad de trabajo se puede rebasar cuando existe un exceso de ingesta de alcohol. Luis, usted ha visto en las botellas de cerveza, en las botellas de vino, en las botellas de whisky, de ron, hay diferentes tipos de grados de alcohol puro. Y esto se refleja en las botellas en el porcentaje que tienen. Por ejemplo, la cerveza Gallo tiene un 7%. Los vinos en promedio están entre 12 y 16%. El whisky está entre 26 y 35%. Lo que es el ron está más o menos entre 18, 20, 26 más o menos. Este es un Gay-Lussac, que es un cálculo de grados de alcohol puro que tiene cada licor. Entonces, en base a eso, hay una fórmula para calcular lo que es los gramos de alcohol puro que está utilizando uno durante el día. Esto se hace fácilmente al multiplicar la cantidad en mililitros de lo que usted está consumiendo, lo multiplica por el porcentaje que tiene la botella de alcohol puro. Y eso lo multiplica por una constante que es 0.8. Este 0.8 refleja lo que es la densidad del alcohol. Entonces eso se divide dentro de 100 y eso le da los gramos de alcohol puro que usted está consumiendo en el licor que sea. No es siempre lo mismo tomar cerveza que tomar vino. Por ejemplo, usted se toma un vino de 12 Gay-Lussac o 16 Gay-Lussac, eso corresponde más o menos entre 6 a 7 cervezas, ¿verdad? Esa es la comparación de los grados de alcohol puro que tiene el Gay-Lussac, que tiene cada uno de los porcentajes de las botellas que usted mira, que tienen un porcentaje. Sí, no sé si queda claro más o menos los gramos de alcohol puro. Si usted se sobrepasa de 80 gramos de alcohol puro durante el día, pero lo recomendado realmente no son 80 gramos. Lo recomendado realmente son 40 gramos en el hombre y en la mujer es la mitad, de 20 a 20. 25, 30 gramos de alcohol puro. Pero no es solamente tomar el fin de semana, ¿verdad? Sino que Sí, también pues. lo que es una cantidad excesiva de lo indicado por un tiempo prolongado. Eso es el concepto del daño hepático por el alcohol. Aunque también hay personas que beben, como usted dice, que beben uno o dos tragos, o hay personas que beben un poquito más de tres tragos el fin de semana, o que todos los fines de semana están de fiesta, ¿verdad? Más o menos el cálculo del daño hepático por el alcohol es lo que la teoría dice, se contrapone contra la realidad y se puede hacer una comparación, ¿verdad? Realmente no es lo que sucede en esto es cuando se rebasa la capacidad del hígado de depurar el alcohol se absorbe en cualquier parte del cuerpo, se empieza a metabolizar cuando uno lo toma en el estómago y ahí se convierte en acetaldehído, después en acetato, pero es un pequeño porcentaje en el estómago y después pasa al hígado, el resto pasa al hígado, un 90%, 80, 90% pasa al hígado. Y en el hígado es donde se depura la mayor parte, la mayor cantidad de alcohol. El hígado es una máquina tremenda y tiene una capacidad enorme y maravillosa, gracias a Dios, para poder depurar todo lo que nos metemos a la boca. Entonces, y eso incluye alimentos, pastillas, medicamentos, y todo lo que nos metamos a la boca, el alcohol también, ¿verdad? Entonces es Correcto. importante tener el concepto para poder tener una idea de lo que es el daño hepático por el alcohol. En lo que es el diagnóstico que hacemos en el daño hepático por el alcohol, primero es la historia clínica del paciente, ¿verdad? Preguntarle al paciente, platicar con la familia, interesarnos y poder observar que lo que nos están diciendo es realmente necesito ayuda, ¿verdad? Porque, digamos, hay pacientes que tienen toma de alcohol y toma de alcohol y toma de alcohol en una forma prolongada, abundante. Entonces, este manejo de pacientes, coordinado por el gastroenterólogo, que somos nosotros, tiene que ser en forma multidisciplinaria, no solamente el gastroenterólogo, porque realmente nosotros no nos dedicamos específicamente a detener el etilismo. El etilismo es algo que corresponde a los especialistas de la conducta y a los centros clínicos que están dedicados específicamente a la desintoxicación tanto de alcohol como de drogas, etcétera. Entonces, es un problema internacional bastante serio, pero realmente lo hemos tenido durante muchos siglos en la y lo hemos estado tratando de manejar de una forma. Ya, fíjese que dentro de lo que usted está explicando mencionó que el alcohol prácticamente se evapora en el organismo, así entendí, si no usted me Se corrige, absorbe, o se absorbe, perfecto, vaya. sí. Ahora la pregunta es, ¿qué tan acelerado es el proceso como para que una persona empiece a sentir ya los síntomas de esta intoxicación por alcohol? Pues porque indudablemente, a pesar de que puede consumir tranquilamente, entre comillas, ¿cuánto dijimos? 40 gramos. Sí, 40 gramos de alcohol. Y 20 las mujeres, Sí. más o menos, pero recordémonos que ya los sentidos como que ya van cambiando un poquito y por eso hay estados de ánimos diferentes. Pero ¿cuánto es la velocidad de ese proceso realmente para que la persona ya se sienta afectada, aún con poca ingesta? Qué bueno que me menciona esto, Luis, porque hay que diferenciar dos cosas muy importantes. El daño hepático por el alcohol, que es algo que depende del exceso de la ingesta en un tiempo prolongado. Pero la intoxicación por alcohol es una cosa diferente. Es decir, está todo relacionado, pues, definitivamente. Pero en la intoxicación alcohólica, usted me está diciendo que hay un paciente con hepatitis alcohólica, pero que realmente su problema es el exceso de consumo de alcohol. Y ese exceso de consumo de alcohol trae no solo el daño hepático, sino que los problemas familiares, sociales, médicos, etcétera. Por eso en esto entra el manejo multidisciplinario, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo daño hepático, hay una pregunta. Yo tengo daño hepático por alcohol. Si no me emborracho cuando tomo, es diferente. No tiene que ver. Digamos, hay una cuestión que se llama tolerancia. Y la tolerancia depende de cada persona. Hay personas con tres cervezas están tirados. Y hay personas que se toman dos botellas de whisky y están todavía Están platicando caminando normal. muy bien. Pero esto no quiere decir que no tengan daño hepático por el alcohol. Entonces es importante tomar en cuenta la tolerancia, ¿verdad? La dependencia y el vicio. Usted me está hablando de ese camino. Ese camino es el que lo tenemos que manejar con otros, con los especialistas de la conducta. Llamémosle psiquiatra, apoyo de la familia, del núcleo familiar es vital para estos pacientes, porque llega un momento en que pierden su voluntad. Entonces la voluntad es donde hay que agarrarlos y poder hacer algo por ellos. Y esto se lo digo porque, digamos, tenemos las experiencias médicas en donde yo he tenido lamentablemente que rechazar pacientes porque el tratamiento no se trata de solamente curar el hígado. Y ya voy a volver a chupar, a beber, ¿verdad? No se trata de eso, se trata del manejo multidisciplinario y lo primero que tiene uno que tomar en cuenta es la voluntad del paciente. y ver en qué etapa está, porque si ya está en una etapa donde su voluntad realmente no, lamentablemente no cuenta, entonces tiene que tener el apoyo del núcleo familiar. Es bien vital, ¿verdad? Muy bien. Es bien vital y el apoyo espiritual es vital también. Es vital, sí. Sí. Dentro de esto surge otra interrogante Ajá. que no habría que dejarla pasar por alto. ¿Cómo La no? persona pues sabe que tiene un hígado, otro sabe que tiene riñones, otro sabe que, pero se dan cuenta hasta que les duele. Caso contrario, no se dan cuenta, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un malestar dental. No saben la presión que realmente ejerce la mordida sobre un alimento hasta que Ah, ya me sienten topé con el ese dentista, dolor. yo lo entiendo. Todos hemos pasado por esa etapa. Ahora bien, doctor, así Dígame. hablando la realidad, ¿qué le sucede a la persona que ya tiene un daño hepático prácticamente irreversible? ¿Está contenta? ¿Está alegre? ¿Sufre? ¿Cómo sufre? Porque eso es algo que realmente casi no se habla, pues. Y lo lamentable es que, como usted lo acaba de mencionar, tiene que intervenir la voluntad, pero también tiene que intervenir el bolsillo de la familia, tiene que intervenir tal vez degradar la cuenta de banco porque el tratamiento puede ser caro, etcétera. Cuéntenos algo entre su experiencia, ¿cómo para el sujeto en este caso, pues, por una enfermedad de este tipo? Por un daño Realmente sería. hay procesos reversibles. Aunque sea grave la hepatitis alcohólica, es reversible. Lo que es la esteatosis hepática por alcohol es reversible. La cirrosis es un proceso irreversible. Y nosotros los gastroenterólogos intervenimos en lo que son las complicaciones de la cirrosis. Ahí podemos nosotros ayudar al paciente. En lo que se refiere a las complicaciones de la cirrosis. Pero los tres elementos que le acabo de mencionar, tanto la esteatohepatitis por alcohol, como la hepatitis alcohólica y como la cirrosis, dependen de la supresión del alcohol. Yo le dije hace un momento que lamentablemente yo he tenido que rechazar tratamiento, rechazar pacientes para tratarlos por una cirrosis, porque yo realmente no me puedo, es decir, es frustrante para uno de médico. Imagínese para la familia que un médico le diga, mire, yo no se lo voy a tratar, ¿verdad? Es bien delicado hacerse responsable de un tratamiento cuando el paciente no quiere dejar el alcohol o no puede dejar el alcohol. Y esas son dos palabras grandes y bien separadas. Quiere y puede. Porque cuando el paciente quiere dejar el alcohol y lo deja, ahí puedo intervenir y yo tratar las complicaciones de una cirrosis, tratar básicamente la cirrosis es de lo que estoy hablando, ya los estadios más avanzados y crónicos de un daño hepático por el alcohol. Pero realmente es bien difícil hacerse responsable de un tratamiento de un paciente que ya sabemos que va a frustrar el tratamiento, que no lo vamos a alcanzar con toda la ciencia que le pongamos y no vamos a poder salvarle la vida, mucho menos hacer o mejorarle la calidad de vida, porque el paciente ya en esas etapas ya no puede dejar el alcohol. Por eso le decía, las dos palabras son bien, bien separadas, quiere y puede, porque cuando Quiere y todavía puede. tiene voluntad y lo deja, entonces yo puedo hacer un tratamiento y he tenido muchas satisfacciones, gracias a Dios. No menciono nombres, pero por ahí en Miami tengo un paciente que está bien agradecido conmigo porque lo agarramos a tiempo y no, y ya no evolucionó a cirrosis, ¿verdad? Qué ¿Verdad? bueno. Pero gracias a Dios, como le digo, hemos podido hacer algo, pero dependemos de un tratamiento multidisciplinario donde interviene el núcleo familiar. Y a veces es frustrante porque el núcleo familiar, cuando ve estas cosas, abandonan. Uno es humano, ¿ah? Y abandonan o lo internan en un centro para siempre, o no sé, es decir, hay tantas posibilidades, pero sí he encontrado gente que quiere ayudar y todo, pero al final ya no alcanzamos a los pacientes, o a veces, le digo, si no hay voluntad y si no hay, hay que separar las dos cosas, el daño hepático por el alcohol y lo que es el alcoholismo, el etilismo crónico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo detecta una persona? O sea, ¿qué consecuencias tiene el organismo palpar o sentir u observar sobre Tiene, el perdón, perdón, proceso de le daño perdí hepático? la. ¿Cómo dice? El ¿Cómo audio. dice? Le perdí la. Sí, el audio. Ajá. ¿Cómo podemos? Me dijo. O sea, cómo la persona empieza a experimentar que su hígado está siendo afectado, o sea, qué manifestaciones presenta, digamos, a simple Las vista tres. o malestares que él pueda experimentar. Sí, como le explicaba, las tres presentaciones del daño hepático por el alcohol tienen sintomatología diferente. La esteatosis hepática o el hígado graso, esta enfermedad, es gotitas de grasa en las células de trillones y trillones de células del hígado y que se presentan en una manifestación, un ultrasonido. Se presentan como algo brillante. Entonces el ultrasonografista nos dice, este paciente tiene esteatosis hepática, o sea, grasa en el hígado. Y esa grasa en el hígado es asintomática, o sea, el paciente no tiene ningún síntoma. Lo único es la historia clínica que nos dicen la familia, o la historia clínica nos dicen, mire, él bebe todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando hay una bebida así, entonces, en lo que es el hígado graso, nosotros mandamos a hacer algunos exámenes de laboratorio para ver bioquímicamente cómo está funcionando el hígado. Y si algunas evaluaciones por imágenes que nos pueden verificar si hay fibrosis o no hay fibrosis. Generalmente, la esteatohepatitis. Se puede tratar la hepatitis alcohólica, que tiene otras manifestaciones, y se puede tratar lo que es la cirrosis en sus complicaciones, mientras se le ofrece al paciente un trasplante de hígado, que esa es la curación de la cirrosis hepática. La esteatosis hepática no tiene síntomas. La hepatitis alcohólica, esa sí tiene síntomas. El paciente se presenta con fiebre, decaimiento general, el tinte ictérico, o sea, lo amarillo de los ojos y de la piel. El paciente está orinando más oscuro de lo normal. El paciente puede tener dolor abdominal del cuadrante superior derecho, ¿verdad? Un poquito de acúmulo de líquido dentro del peritoneo, ¿verdad? Y esto se traduce en una hepatitis alcohólica. El tratamiento del paciente con hepatitis alcohólica es dentro del hospital. Generalmente es en el hospital. Hay casos leves en los que se puede dar tratamiento en casa y esperar, observar unas 72 horas, 48, 72 horas. Pero estos pacientes, la mayor parte del tiempo lo mejor es hospitalizarlos y darles tratamiento dentro del hospital, para que suspendan la ingesta alcohólica también. Dentro del hospital, el paciente con hepatitis alcohólica se le canaliza la vena para hidratarlo bien y sobre todo el aporte de glucosa, que pierden bastante glucosa por la falta del proceso de gluconeogénesis en el hígado. Y entonces se le aporta glucosa a la sangre para que aumente su glucosa y posteriormente vitaminas del complejo B, sobre todo tiamina y piridoxina, ¿verdad? para evitar la formación de un proceso en la hepatitis alcohólica que se llama encefalopatía de Wernicke y Korsakoff. Entonces, esta encefalopatía es un trastorno neuropsiquiátrico que el paciente puede tener en el momento de estar con una hepatitis alcohólica, pero todo este cuadro lo puede llevar a la muerte. El paciente que tiene hepatitis alcohólica, generalmente hay que tratarlo dentro del hospital. La cirrosis en sus primeras etapas es asintomática, ¿verdad? Y posteriormente viene presentándose con complicaciones. Entonces ahí sí hay necesidad de intervenir de parte de nosotros, haciendo endoscopías, punciones de la pancita para sacarles líquido y reponerles con albúmina. El manejo con medicamentos, dietas restrictivas de líquido y sal, algún balance de proteínas, etcétera. El tratamiento de la cirrosis es un tratamiento crónico mientras al paciente se le propone introducirlo a un proceso de trasplante hepático. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente con cada una de las etapas del daño hepático por el alcohol se le trata de distintas maneras. Ahí podemos intervenir nosotros. Y la presentación es distinta en cada uno de los casos. Y como vio usted desde el principio, la asintomática, que es la esteatosis hepática, hasta la cirrosis, hay distintos grados de gravedad. Y en esos distintos grados de gravedad entramos nosotros. Sin embargo, el principio básico para poder tratar a un paciente es la supresión del alcohol, en forma total, abrupta y como sea. Y si necesita desintoxicación, usamos el tratamiento multidisciplinario con pacientes de psicología, psiquiatría, centros de desintoxicación, algunos medicamentos que usan ellos para eso, etcétera, ¿verdad? Ese es más o menos la cuestión del tratamiento y de la presentación de los síntomas, el diagnóstico, cómo se hace el tratamiento, y el pronóstico también depende de la supresión del alcohol. Además de la supresión del alcohol, es ver en qué etapa lo encontramos al paciente para poder ofrecerle lo que podemos nosotros hacer. Y como Se le digo, el puede tratamiento es garantizar. multidisciplinario y los multidisciplinarios que entran ahí son las familias, lo que es el núcleo Sí, familiar, ¿verdad? y lamentablemente muchas personas dicen, ay, no sé por qué me enfermé, pero si es una situación de esta, revise hermano y hermana cuánto se está metiendo de alcohol en el cuerpo, pues, ¿verdad? Y aceptar esa responsabilidad. El doctor Rudy Obregón tiene su clínica privada en la tercera calle, si no me equivoco, 336 zona 10. Y lo Sí, pueden gracias, sí. contactar al teléfono de la clínica 2331-0202 o bien por WhatsApp al 5500-8551. Y A ahí la orden, pueden Luisito. hacerle la consulta vía telefónica. No sé si tiene un costo una consulta vía telefónica, pero él está, pues, también contamos con la gran ventaja de que es un siervo del Señor y probablemente pues, va a tratar bien. Y si su pariente ya no tiene cura, le va a decir, mire, mejor ahorres ese dinero, compre el funeral y tranquilo, Ay, aquí pues ya no lo bien. traigo. Uy, no me haga Este mucha doctor dice que propaganda, Dios. dentro de esto hay que Sí. aceptar también una realidad. La persona puede amar mucho a su esposo, a su hijo, qué sé yo, su familiar, y le está tal vez diciendo con el tiempo, mira, te vas a enfermar, mira, que esto, mira, pero no hacen caso. Y cuando se llega el momento difícil de la cura, usted ya mencionó ciertos exámenes que hay que hacerse y la verdad no son baratos, pues. Entonces hay que evitar eso y yo creo que si se le consulta a usted, se le pide hacer orientación, se puede sugerir unos exámenes no tan serios que nos Sí, lleven a determinar algo, ¿verdad? miren, Pienso, no Luisito, sé. yo he aprendido mucho en la práctica clínica que realmente uno tiene que orientar con ética al paciente para que no gaste más de lo que debe gastar. Yo no siento No siento que la cuestión mía sea cara, ¿verdad? O sea, lo que es, o sea, ya sea diagnóstico, tratamientos caros, sí son costosos, pero yo siempre los limito a lo necesario, ¿verdad? Y eso es lo que hay que, eso es lo que hacemos toda la gran mayoría de médicos, ¿verdad? Nosotros orientamos al paciente con ética y les damos una asesoría en salud, ¿verdad? Para poderlos ayudar. Y en ese sentido es que les digo, no hacer más de lo que se requiere, ¿verdad? Bien orientado y ¿cómo se llama? Y algo que le va a ayudar. Si no le va a ayudar, no, o sea, digamos, si tiene un problema de hígado, no lo voy a mandar a hacer algo de la próstata o algo. Es decir, hacer una buena clínica es, gracias a Dios, tengo la capacidad y tratar la manera de orientar al paciente de la forma más adecuada, porque el orientar el presupuesto es mucho más fácil y mucho más barato que ir a pagar 20 pesos cada semana por aquí, por allá, por el otro lado y no le van a resolver nada. Es decir, no, no me refiero a que no lo hagan, pero la orientación del presupuesto a veces ahorra más que ir a gastar porque no es un carro, ¿verdad? No están haciendo un Correcto. cambio de aceite o algo. Es la vida personal, ¿verdad? La vida personal de su familiar y todo. Entonces, el tratamiento mío o los manejos míos probablemente sean costosos, pero no caros, ¿verdad? Sí, y como le digo, pues así me toca porque la verdad es que he tenido pacientes que han llegado un día, de repente les da un diagnóstico y les doy el tratamiento adecuado, se curan y ya no regresan nunca más. Pero eso le Doctor, sale barato dentro al de esto, paciente. No solo le sale barato, sino que mejora su calidad de vida. mejora su calidad de vida. Dentro de lo que ¿Verdad? estamos viendo, pregunto. Por Sí. ejemplo, nosotros sabemos que los varones tienen que hacerse a partir de determinada edad, pues ese examen que ahora ya no es tan incómodo porque hay otros otros métodos que es el de la próstata, ¿no? Sí. Sabemos que la mujer también tiene que hacerse ciertos exámenes con periodicidad, Periodicidad. Sí. ¿correcto? Para, si no, para determinar si hay algún proceso de cáncer o algo. Y así Exacto. cada órgano me imagino que tiene eso. Ahora, pregunto, Sí, ¿cómo se así es, puede hacer digamos. un examen de hígado y cada cierto tiempo es recomendable, según su experiencia? Mire, Luis, O si es depende de la posible. historia clínica, hay que individualizar a cada paciente, porque digamos, en esta práctica nosotros hemos encontrado pacientes. El libro dice, mire, después de los 50 años hágase una colonoscopía. Hemos encontrado realmente pacientes de 30 años con cáncer de colon, ¿verdad? 30 años no es una edad muy grande, ¿verdad? Entonces, yo le digo, es importante hacerse exámenes cuando hay síntomas, ¿verdad? Y sobre todo, determinar cuáles son los signos de alarma. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia es un signo de alarma, ¿verdad? Que tiene melena o sangrado por el recto, pérdida de peso, ¿verdad? Esos son síntomas, ¿verdad? Que se le traba la comida o que tiene dolor cuando pasa la comida para abajo. Entonces, esos son síntomas que se llaman odinofagia, disfagia, y hay que ver qué síntomas tiene. Platicarle todo al doctor con toda la confianza, abrirse y poder expresar cuáles son sus síntomas y dejarse entrevistar por el médico para que el médico oriente lo que es importante y lo que no es importante, para que se pueda hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que pierde peso, hay que examinarlo de todo, no solo de la próstata ni de la cuestión ginecológica, sino que de todo. Un paciente que pierde peso o que tiene anemia o que tiene datos de sangrado en el intestino o algo, hay que buscar ayuda. Ya son alertas tempranas, llamémosle, ¿verdad? Exacto, sí, hay que buscar ayuda y como le digo, a cualquier edad, porque hemos encontrado muchas cosas que son realmente lamentables, pero digamos, no es solamente hacerse la colonoscopia después de los 50 años. Si tiene síntomas, vaya con el médico y el médico que lo oriente si necesita o no necesita una endoscopía, un procedimiento de estudios hepáticos como lo que es laboratorios o ultrasonido o alguna resonancia, una tomografía, o hasta llegar a una biopsia de hígado, ¿verdad? En la biopsia de hígado que es percutánea y que puede determinar si hay microscópicamente el patólogo nos ve qué es lo que tiene el hígado directamente, ¿verdad? ¿Verdad? Doctor, dentro de esto también hay ciertos mitos o los aclaramos que son verdades. Por A ver. ejemplo, dice alguien, mira, ¿quieres aguantar en la fiesta y tomarte hasta dos botellas? Tómate medio vaso de aceite de oliva o de no sé qué, ¿verdad? Va, y ahí va el pobre a hacerlo. Otros dicen, tómate este tipo de medicamento, que eso ayuda a que el hígado esté funcionando bien y que no te va a provocar daño. ¿Qué hay de cierto en estos mitos que se manejan o son verdades, doctor? Bueno, el aceite de oliva lo va a hacer ir al baño y con diarrea y todo el mundo se va a reír de él. La verdad es que ya sería el chompipe de la fiesta. Vaya. Pero, no, o también, como le dije, el alcohol se absorbe de que tiene contacto con cualquier órgano del cuerpo, la piel o cualquier lado. Usted se echa alcohol en las manos y eso se absorbe un porcentaje, un poquito se absorbe, se va para la sangre, ¿va? No es mucho, pero entonces eso y la cuestión del hígado, el hígado es una glándula, un órgano maravilloso que tiene múltiples funciones y que se regenera solito de una manera increíble, milagrosa, ¿va? Porque realmente tiene muchas funciones, pero también se defiende solo, se repara solo. Los medicamentos que usted tome, el ejercicio que usted haga o cualquier otra cosa, no es garantía si usted está bebiendo una cantidad excesiva de alcohol y le está sobrepasando la capacidad de trabajo del hígado. Eso no tiene ningún tipo de adyuvante que le pueda decir, mire, no me va a dar daño en el hígado porque me tomé mi aceite de oliva, ¿verdad? Es bien borracho, va a parar ahí en el baño, se levanta, se va a deshidratar mucho y hasta se puede morir, ¿verdad? Entonces son cosas que no garantizan nada. Lo que yo le digo es suprimir el alcohol totalmente, porque si sigue tomando alcohol, ya no, si ya tomó mucho, por mucho tiempo, puede ser que ya tenga daño y no nos demos cuenta. Porque, como le dije al principio, o en medio, la cirrosis, las primeras etapas de la cirrosis es asintomática. O sea que no tiene síntomas. Fíjese que me han mandado pacientes y hombres, mujeres también va. Es más el hombre, porque el hombre socialmente bebe más que la mujer. Aunque la mujer, Correcto. si bebe mucho, también le provoca problema. Pero he tenido pacientes en los que me dicen, mire, hizo popó negro, entonces hizo popó negro, esa es melena, se le llamamos nosotros. Y la melena generalmente se tiene que investigar con una endoscopía y una colonoscopía para ver si hay alguna lesión que está sangrando en el tubo digestivo superior o en el lado derecho del intestino grueso. Entonces, por eso hay que hacer una gastroscopía, colonoscopía, cuando un paciente tiene melena. Si el paciente tiene melena, y, por ejemplo, en la historia clínica me dice con los antecedentes, yo le pregunto a mis pacientes, ¿usted bebe? Y el paciente me dice, no, yo no bebo. ¿Y bebió? Sí, bebí bastante. Lo suspendí hace 20 años. Escuché bien. Lo suspendí hace 20 años. Y cuando yo le hago la endoscopía, le encuentro varices esofágicas por hipertensión portal. Y esto se traduce en una cirrosis por alcohol desde hace saber cuándo. Ese es el. Así he recibido pacientes. El paciente dice: no, yo no bebo, yo me volví evangélico y dice, no, ya no bebo. Ya no bebo desde hace 20 años, ¿va? Pero el daño está hecho. El daño quedó. Mejoró su calidad de vida y mejoró sus síntomas al suprimir el alcohol. Pero después de eso hay que hacer exámenes, ¿verdad? Para llevar un control. Eso sería lo que habría que hacer. Pero le digo, como le digo, es importante tener en cuenta que los antecedentes del paciente, si bebe o si bebió y cuánto bebió, ¿verdad? Esas Ahí son está. las claves para poder obtener información y decidir si el paciente tiene varices esofágicas porque estuvo bebiendo alcohol o le transmitieron un virus de la hepatitis C o virus de la hepatitis B que ya casi están disminuyendo la cantidad de la incidencia, ¿verdad? Pero básicamente es. Esto se puede ver entonces que desde el momento en que se llega a un consumo no moderado de alcohol, prácticamente ya se está provocando un daño en el organismo, que ya sea corto, mediano o largo plazo, ¿correcto? ¿Es así? Definitivamente puede haber daño, aunque haya tolerancia. Por eso le digo, es diferente la situación. El daño hepático por el alcohol no tiene que ver con la borrachera, hablémoslo así como es. ¿Verdad? Si mira vos, yo me tomo dos botellas, no me pongo borracho. Y al día siguiente me voy a correr al hipódromo, al Campo Marte, y no. Entonces ahí sudo el alcohol. No es tan sencillo. Sí. No es tan sencillo, ¿verdad? Sí, como le digo, es el daño hepático por alcohol, ahí está, ¿verdad? Independientemente si uno hace ejercicio, si cuida bien su peso y no come muchas, muchas cosas de la calle. Sí, todo lo que haga, de todas maneras, el hígado tiene una capacidad de trabajo y si se sobrepasa esa capacidad de trabajo, el hígado se va a llenar de productos tóxicos que lo van a enfermar. Entonces, ese es el asunto. Es Ese el es el asunto, ¿no? Sí, por ahí punto. va la Bueno, ya cosa. lo dijo usted, hay síntomas, claro, en la cirrosis, pues digo que es asintomático hasta que ya Sí, reviente el sí, asunto, pero sí. hay síntomas tempranos en ciertas situaciones que es bueno ponerles atención definitivamente. La pérdida de peso, Sí. una probable anemia, un El probable decaimiento. sangrado, El edema de los pies, de decaimiento. los tobillos, el aumento del Así. abdomen porque tiene líquido en el abdomen, ¿verdad? Ah, también Eso tiene hay que que ver ver. los pies y los tobillos. No es solo por cuestiones de presión arterial o Cuando funcionamiento el hígado renal se o daña, inflamación. disminuye mucho la cuestión de los elementos que integran los músculos y la grasa del abdomen, ¿verdad? Entonces disminuye porque el hígado pierde la capacidad de gluconeogénesis y se produce lo que se llama la glucogenólisis. Bueno, es una cuestión bien complicada, pero realmente lo que quiero explicarle al público en general, sin palabras complicadas, Por Es favor. que, digamos, el hígado empieza a jalar grasa y empieza a jalar músculo. Entonces el paciente pierde proteínas del músculo y proteínas de la grasa, porque el hígado necesita eso, porque ya no tiene de dónde agarrar, porque ya perdió la capacidad de producir azúcar. Entonces el paciente empieza a perder peso. Y en esa pérdida de peso, los tejidos también, las proteínas y las grasas y todo lo que tiene el cuerpo, va filtrando suero. Y ese suero se sale al tercer espacio y es lo que se llama el edema de los miembros, de los tobillos y de las piernas. Y se sale el líquido también hacia el peritoneo, hacia donde están las tripas, aquí en el abdomen, adentro. La gente le llamaba hidropesía. Hidropesía es líquido en el abdomen, se pone el abdomen así grandote como que tuviera mucha mucha grasa, y no es grasa, sino que es líquido adentro del La peritoneo. cavidad abdominal. Y esa es una de las complicaciones ya de la cirrosis, y esa es una cuestión bien, bien. Nosotros intervenimos en las complicaciones. Tratamos de mejorar esas complicaciones para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, mientras se decide un trasplante de hígado, ¿verdad? Esa es la evolución. Es que ella la puso usted seria, hombre. Ahí asusta. Doctor, dentro de esto sí se puede, ¿no? No es una cuestión de decirlo, está usted en libertad. ¿Qué costo tiene una consulta con usted? 400 quetzales. Ajá, muy bien, 400 quetzales para tener pues la tranquilidad también de un tratamiento que no es caro, es costoso, eso sí, que son dos términos muy diferentes, Pues sí, exacto. y por otro lado, pues vale la pena. Nosotros a veces que invertimos en cuestiones, por ejemplo, gustos, placeres, y difícilmente nos ocupamos Alcohol, de la salud. alcohol. Alcohol, es que no Sí, hay que claro. negarlo. Hoy, lamentablemente, pues es algo que ahí está enraizado en la cultura guatemalteca, lo sabemos. Hay quienes aprenden a beber, por así decirlo, y hay Sí. quienes no, y es lamentable. Pero he observado también, quizá nos da esto último en lo que nos queda de tiempo, ¿Cómo que no? la persona que ingiere mucho alcohol, como que la piel empieza a perder su tonalidad y va adquiriendo un color como oscuro. ¿A qué se debe Oscuro, esto? sí. Sobre todo en las piernas. Generalmente esto es por deficiencia de vitaminas del complejo B, ¿verdad? Vitaminas del complejo B que van disminuyendo la coloración, la pigmentación a nivel de, o sea, van hiperpigmentando la piel, sobre todo de los miembros inferiores, de las piernas. Es por deficiencia de vitamina B, del complejo B. Hay otras cosas, otros factores bioquímicos que se producen también, deficiencia de vitamina K, y eso produce una disminución de la producción de los factores de la coagulación. Esto es porque, o sea, esto lo que hace es que el paciente sangra fácilmente, ¿verdad? Y no coagula. Otra cosa que disminuyen son las plaquetas. Y las plaquetas disminuyen porque hay un proceso de hipertensión portal que está regresando la sangre y está hinchando lo que es el vaso. Y el vaso está secuestrando plaquetas y ya la cantidad disminuye y va disminuyendo progresivamente con los años. Y hay factores, digamos, hay cuestiones de laboratorio bioquímico que también se tiene que estar controlando para poder ver la disminución de las proteínas, la disminución de la albúmina, sobre todo. Y esto, todo esto tiene relación con el pronóstico del paciente, ¿no? El pronóstico el Chaipiu, que es unos factores bioquímicos y clínicos de pronóstico que usamos. Ahora están usando otros más complejos de pronóstico para los trasplantes hepáticos y hemos manejado varias cosas. Pero como le digo, se producen varias cosas a nivel bioquímico, a nivel físico, ¿verdad? Y a nivel clínico del paciente. Se puede llegar a tener una situación, un trastorno neuropsiquiátrico que se llama encefalopatía hepática. Y esta encefalopatía hepática es un trastorno neuropsiquiátrico que tiene que ver con la conducta y la conciencia del paciente. Y todo esto nos puede producir efectos en la familia también, ¿verdad? Es un trastorno de tipo Alzheimer, pero no es Alzheimer. Ah, De ya. tipo Alzheimer, sí. Es como una complicación que hay por ahí. Una Bueno, de las complicaciones. doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que esta charla pues se pudo haber ampliado muchísimo más, pero el tiempo es tiempo. Sí. Y quisiera saber qué consejo puede dejar a estas personas que nos están viendo y a las que más nos van a ver más adelante, porque ahora hay un fenómeno en las redes y se lo comento. Cuando todos estaban encerraditos, como no había nada que hacer, entonces se apegaban mucho a lo virtual, Ah. ¿no? En cambio, ahora como ya casi todos volvieron a su vida normal, lo van dejando para verlo después. Y sí, porque lo distribuimos también cada uno de esos programas en diferentes redes sociales y al mismo tiempo, pues aquí en Facebook, al menos el promedio se mantiene dentro de la capacidad que tenemos de audiencia, pues no está mal. Sobrepasamos los 100 vistas, que ya son 100 mensajes que llegan, 100 enseñanzas. Entonces, ¿qué consejo deja? Para los que le, digamos, consumieron o consumen alcohol. El primero de todos es oren mucho, porque aunque no lo crean, Dios tiene el control. Dios tiene el control y es verdadero. Es verdad y nos puede ayudar si Él quiere. Si Él nos quiere ayudar, Él nos ayuda. Y no depende de nosotros porque he visto muchos pecadores que han tenido favor de Dios y no realmente, no estoy hablando de otra persona más que yo. Entonces, lo primero es oren mucho. Es en el rosario, eso es un arma poderosa, ayuda mucho y abóquense a sus familias, amen mucho a sus familias y eso les va a dar la voluntad personal para poder salir de eso, que es un problema grave. Lo sabemos, pero lo seguimos haciendo hasta que nos agarra el vicio. Ya cuando está el vicio ya no es nuestra voluntad, tenemos que apoyarnos en la familia para que la familia decida por nosotros. Muchas gracias, doctor, y yo también dejo este consejo. No le dejemos todo a Dios. Dios permitió la ciencia, permitió a los profesionales, Sí. que si usted lo quiere ver así, son los grandes auxiliares de Dios también. Entonces, Sí, gracias gracias por a ello, Dios. gracias, doctor. Y pues, no sé si despídase ahí de, ya que lo tenemos aquí. Despide el programa. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a primero a Dios por todo lo que me dio y todo lo que soy, y realmente pues aquí estoy para servirles y con mucho cariño, ¿verdad? Para toda la audiencia, me tienen a la orden, ahí están mis datos. Y si quieren pues, ver el video de retroceso, tal vez por ahí le dan playback, y ahí por ahí van a encontrar mi dirección, mis datos para contacto. En lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Muchas gracias, Luis, por tenerme aquí. De verdad, fue un gran placer y un gran honor servir a la comunidad en esta forma. Aló. Tómenle un gran pantallazo ahí al doctor para cuando lo vean en nuestros anuncios de, ah, es el doctor Obregón, ahí estamos. Bueno, bendiciones, feliz noche. Feliz noche.